Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos historias, relatos, pensamientos y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos la verdadera naturaleza de Dios. Dios no es un ser antropomórfico, parecido al ser humano. Es más bien un espíritu con varios años luz de diámetro. Cuando se dice que los humanos estamos hechos a su imagen y semejanza, esto significa que somos espíritus habitando un cuerpo animal y no al revés. Por lo tanto, Dios no se parece a nuestros cuerpos, es nuestra alma la que se parece a Él. Dios es el Espíritu Supremo. Toda su creación, material e inmaterial, gira alrededor de él. Su morada está ubicada en la isla nuclear del paraíso, a miles de millones de años luz de nuestro planeta. Para llegar a él, es necesario morir y pasar por un proceso de capacitación moral y espiritual de varios cientos de miles de años. Por lo tanto, olvidémonos de ver a Dios inmediatamente después de morir. Dejemos de enseñar eso a nuestros hijos. Es una fábula bien intencionada pero completamente irreal. Dios no es un conserje, ni un genio de la lámpara maravillosa. Él no cumple deseos, ni cuida directamente a los seres humanos. Dios crea universos, y millardos de criaturas están a su servicio. Por lo tanto, no pierdas el tiempo en pedirle cosas materiales y favores terrenales en tus oraciones. Eso no sirve de nada. Cuando platiques con Dios, solo dile: gracias. Dios es en realidad una trinidad de espíritus formando círculos concéntricos. Dios Padre, al centro de toda su creación. Dios Hijo Eterno, rodeando al Padre. Cabe aclarar que Dios Hijo no es Jesús de Nazaret. Y Dios Espíritu, la parte femenina y exterior de la Trinidad, la cual está más cercana a las dimensiones del espacio-tiempo. Cuando llegues al paraíso, después de cientos de miles de años de educación y crecimiento espiritual, primero sentirás la presencia de Dios Espíritu. Varios años luz más adelante te dará la bienvenida el Hijo Eterno. Por último, cientos de años luz más hacia el centro, el espacio se llenará de una intensa luz azul, llena de felicidad y paz. Una vez que estés ahí verás a Dios Padre, y nunca más olvidarás ese día. A partir de ese momento tú te convertirás en un Dios. Las religiones evolutivas y obsoletas nos han engañado una y otra vez. No fuimos creados en 7 días. No vemos a Dios inmediatamente después de morir. No existe la reencarnación. Dios no cumple deseos materiales, ni cuida directamente a cada ser humano evolutivo. Dios está muy lejos y es casi inalcanzable para nosotros, algo muy diferente a lo que las religiones de este mundo nos han enseñado. Entonces, ¿cómo es que Dios compensa esa distancia? ¿Cómo es que podemos sentirnos parte de su proyecto y de su familia? Para eso, cada parte de Dios se utiliza sus propios recursos. El Dios Espíritu se comunica con toda su creación vía los circuitos del Espíritu, una especie de internet espiritual que interconecta toda la creación material y espiritual, todos los universos, sistemas interplanetarios, planetas habitados, y a cada ser vivo que existe. Ese internet espiritual consta de 7 niveles, y solo los seres humanos pueden alcanzar los 3 niveles superiores. Aquellos seres materiales que solo se conectan a los 4 niveles inferiores, son considerados como no humanos o bien como protohumanos. En ese estado se encuentran las plantas, los animales, los niños pequeños y los retrasados mentales. aquellos seres humanos que perdieron su conexión con los circuitos del espíritu, ya sea por una enfermedad, accidente, locura mental, abuso de drogas, y sobre todo, por degradación espiritual, se les considera muertos espirituales, y por lo tanto han dejado de ser humanos, aún a pesar de que sigan respirando, comiendo, caminando, ya que solo están vivos materialmente. La segunda persona de la Trinidad Divina es el Hijo Eterno, al cual no hay que confundir con Jesús de Nazaret. El Hijo Eterno es el creador de todos los seres creadores e instructores del universo, y es a través de ellos que tiene contacto con nosotros los humanos. Cada planeta habitado recibe la visita de un Hijo Creador. Nuestro planeta, Urantia, recibió hace más de 2000 años a uno de los hijos más poderosos del Hijo Eterno. Ese ser maravilloso se llamaba Jesús de Nazaret, y muy pronto recibiremos la visita de un instructor magisterial. La primera personalidad de la Trinidad es el Padre Eterno, pero también se le conoce con muchos otros miles de nombres. Por ejemplo, Padre Universal, Primera Fuente y Centro, Arquitecto Maestro, Dador de Vida, La Luz del Universo, etc. Y tiene un método muy sutil, particular e inteligente para comunicarse con nosotros los humanos. Dios Padre no puede moverse del paraíso, ya que al hacerlo, destruiría todas las cosas y todos los seres que a partir de él se han creado. En vista de eso, lo que hizo el Padre Universal fue crear cientos de miles de billones de fragmentos de él mismo. Es decir, que la naturaleza de Dios Padre se fragmentó en un infinito número de partes, cada una igual a él, con su mismo poder, amor y divinidad. Cada una de esas partes es llamada ajustador de pensamiento, y también se les conoce como chispa divina. De las tres personalidades de Dios, el Padre Universal es el que tiene la relación más íntima con los seres humanos, y lo hace vía los ajustadores de pensamiento. Pero debido al gran poder y magnificencia del Padre Eterno, los ajustadores de pensamiento no pueden habitar en cualquier tipo de ser. Es decir, que para que un fragmento de Dios viva en un ser material se necesita, primero, que el ser material se haya conectado previamente a los siete circuitos del espíritu. La mayoría de los humanos que habitan planetas promedio como el de nosotros, alcanzan este primer requisito a la edad de 5 años. Por lo tanto, se podría decir que todos los bebés de nuestro mundo nacen sin alma, pero si todo sale bien, la ganarán con los años. Segundo, para que el ajustador de pensamiento se instale en el espíritu y mente de un ser material, este debió de hacer cuando menos un juicio moral entre el bien y el mal. Es decir, que dicho ser debe de discernir por sí solo a favor de lo correcto. En los planetas promedio como el de nosotros, esto ocurre a la edad de los 5 o 6 años. Tercero, una vez que dicha criatura material recibió su ajustador, puede ser considerado como ciudadano espiritual del universo. Antes de eso, nuestros bebés son considerados solo como hijos materiales, una extensión de sus padres terrenales. Por lo tanto, ante los administradores del universo, un ser material es considerado como humano solo si posee un ajustador de pensamiento. Esto no quiere decir que nuestros bebés no tengan un valor espiritual ante el universo o bien que no sean importantes para Dios. Todo lo contrario. Los bebés y niños pequeños de los mundos como el nuestro son los seres más humildes y pequeños de la creación, y por eso son los seres más valiosos e importantes, ya que cada uno de ellos representa una oportunidad de éxito espiritual, una nueva esperanza para el mundo donde nacieron, y sobre todo, cada uno de esos pequeños seres es un Dios en potencia. Todo ser material candidato a ser hijo de Dios tiene ante sí todas las oportunidades espirituales abiertas y aún más, tiene ante sí la vida y el destino que él mismo eligió antes de venir a estos mundos. Y en todos los casos dicho destino está diseñado para el bien, para el progreso y para la verdad. Pero aquellos que no fueron capaces de conocer su destino, y peor aún, de arruinarlo deliberadamente, dañando a sus semejantes o a sí mismos, han roto el pacto o contrato de vida con su Creador. Los seres deliberadamente malvados, ya sea por su carga genética o bien por un medio ambiente adverso, pierden poco a poco sus conexiones con los circuitos del espíritu y al final también pierden su ajustador de pensamiento. Cabe aclarar que cuando un ser humano pierde su ajustador, resulta algo imperceptible para él. Su cuerpo sigue funcionando, pero a partir de ese momento se le puede considerar muerto espiritualmente y prácticamente emancipado por sí mismo de la paternidad de su Dios. Basados en estos conocimientos, las civilizaciones de planetas más avanzados puedan aplicar la pena de muerte con toda certeza y sin ningún arrebato moralista a aquellos seres que han dejado de ser humanos, simplemente porque dichos seres han decidido dejar de ser hijos de Dios. Después de todo lo que les he compartido, no se debe de pensar que Dios es un padre distante, soberbio, desatendido y que abandona a sus hijos a su suerte en la primera ofensa que le hacen. Todo lo contrario, Dios es tolerante y amoroso. Prácticamente es imposible ofender a Dios, porque Él no juzga a sus hijos, es la vida misma la que juzga al ser humano. Son los actos de cada criatura y las consecuencias de los mismos, los que llevan al hombre a sufrir o tener éxito en la vida. Dios es un ser poderoso, magnífico y a la vez tan humilde, que decidió habitar en cada uno de los seres más insignificantes de su creación. Dios va y busca al hombre y la mujer, crece y aprende a partir de ellos. Y por si eso fuera poco, les ha otorgado el máximo don que un ser espiritual pueda desear, el poder ser algún día como él. Es decir, que Dios nos creó para que caminemos junto con él la vereda del perfeccionamiento, desde el nivel más bajo hasta el nivel más esplendoroso de la creación. Pero la historia de cómo ocurre ese proceso de perfeccionamiento, en el que un ser humano promedio como nosotros puede llegar a convertirse en un dios, se las contaré en otra ocasión. Esto fue Planeta Urantia. Te invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en Facebook y Twitter como Planeta Urantia.